Gabón eta eskerra entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, bonanit, good evening, bonsoir, guten tag. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y una tarde más de jueves, cuando son ya las 19 y un minutito que pasan, una hora menos en Canarias, y hoy 6 de abril, jueves, bueno, pues esperamos seguir haciéndote compañía, como digo siempre, si tú lo decides así, porque realmente el protagonista y la auténtica protagonista, los protagonistas en definitiva, sois vosotros los que estáis al otro lado haciendo posible que se pueda volver a emitir y siguiéndonos cada jueves. Comentaros una vez más aquí al micrófono María José Mielgo Busturia y decirte que espero gustosamente tus relatos, tus poemas, tus reseñas, tus peticiones y bueno, esas reseñas de un libro que has leído, de una película que has visto, para que nosotros la podamos comentar aquí. Y por supuesto, en cuanto a tus relatos y tus poemas, iremos colgando en la red un poquito, bueno, pues las, por así decirlo, las bases, las condiciones para poder ir sacando a la luz esos relatos y esos poemas que tú, protagonista y oyente, nos vas enviando. Podéis dirigiros a través del correo electrónico elmirador97fm, todo en minúscula, y 97 en número, elmirador97fm@gmail.com, o a través de nuestra página de Facebook, El Mirador de la 97FM. Hoy va a estar con nosotros, vamos a tener el placer de que entre en el aire en breve el escritor gallego Alexander Vórtice, a quien, bueno, pues ya no es que le envíe un beso, sino que en cuanto pueda entrar en directo, hablaremos con él y él nos contará, nos comentará y nos pondrá un poquito más al día de sus últimos libros, sus últimas publicaciones, sus proyectos, porque no hay que olvidar que Alex Vórtice es escritor, poeta, columnista y muchas cosas más que iremos conociendo a lo largo de esta media hora de entrevista. También contamos con nuestra sección de recomendaciones literarias, noticias para que estés un poquito al día, agenda para ofrecerte unas posibilidades y que se amplíe el abanico de opciones que tienes en el resto de la semana y de fin de semana para ir a actos y eventos culturales, y música, mucha música y variada, y espero que esa selección de música te guste. Comenzamos con Benito Lertxundi para después ya entrar directamente en la entrevista. Prima hegerra zutaz fidatu bagira oro trompaturi enia sirenes erraizu baiala ez bestela Ala juan nahi basira arren zu asa oibena berala etziti aradi hartzara nigana, bestela goua. Doluturen zaizu, amoros gaixua. Vamos con un poquito más de música, pero previo con la sintonía de entrevistas y a ver si podemos contactar con Alex Vórtice. Nos estás escuchando, Alex, estamos intentando contactar contigo, pero nos es imposible a través del teléfono. Así que, de momento, bueno, pues voy a retrasar un poquito la entrevista, a ver si nos puede coger. Y vamos directamente a poner una canción de Iñaki Basabe, Camino Verde. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a las puertas de la ermita, le pedí a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Sí, buenas tardes. Nada, pues dijo que no podía por el... Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la... Bueno, pues en cuanto acabe la canción, tú no me cuelgues. He subido a la colina. ¿Vale? Un beso. Y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Camino, camino verde. Y ahora sí, creo que vamos a poder contactar con Álex Vórtice. Buenas tardes, Álex. ¿Sí? Álex, ¿nos escuchas? ¿Sí? Pues un poco lejos. ¿Ahora mejor? Ahora sí, ahora perfecto. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, ya sabes, las meigas, las, bueno, o las orguiñas que de vez en cuando hay en la tecnología, que a ver las ailas. Bueno, pues nada, es un placer tenerte aquí en antena, en directo, y bueno, pues poner un poquito en antecedentes, ¿no? De quién es Álex Vórtice para todos. Él es Jesús Rodríguez, que como digo, es más conocido como Álex Vórtice para todos, y que nace un 18 de enero del 79 y además es pontevedrés, muy buena tierra. Ha publicado Destilería Ocaso, luego también Neurosis Tremens, ha participado en el prestigioso Anuario de Galicia Selecta, también tiene, bueno, pues Material de Sueños, que es un poemario en lengua gallega, publicado con Editorial Hipocampo, columnista y colaborador del periódico del diario Pontevedrés, y luego también ha estado, es donde yo le conocí, que fue un placer, es miembro del jurado de Mi Musa la Camelia, que lo organiza todos desde hace 3 años, el Pazo de la Saleta, y como digo, hemos coincidido siendo miembro del jurado de ese certamen poético. Y Álex Vórtice ha sido galardonado desde el año 95 hasta el 2000 con varios premios literarios en categorías juveniles. Tiene el premio Acésit en el centenario del Instituto Orensano Sero Pedrallo, premio Acésit de relato. Y en cuanto a obras publicadas, bueno, pues yo diré que además lo recomiendo, pero sobre todo hablaremos un poquito de cada, de Dios y otros superhéroes, que es una colección de relatos donde, bueno, nos sorprende y nos gusta, a mí por lo menos me gustó esa ironía que tiene, y también ese, bueno, pues ese sentido y ese lado entrañable, ¿no? Después, Atrofiadas as Estrellas, en 2016, que es un poemario en lengua gallega, publicado por la editorial Viguesa Discursiva, que fue prologada o está prologada por Milagros Vara, y con ilustraciones del pintor Antón Sobral. Esta obra supone, bueno, pues un acto de rebeldía pasional donde el poeta profundiza sobre cómo la noche forma parte inherente de las inquietudes. Y después también decir que la última obra que tiene publicada es Crónica de un hombre bueno, que ha sido publicada en 2017 y es de la editorial Seller. Son 120 páginas y hablaremos sobre todo más detenidamente de esta última obra. Bueno, pues con este currículum, tú me dirás, Álex, ¿qué más se puede pedir? A ver. Bueno, dinero. Dinero. La literatura no da mucho dinero, pero bueno, desde luego cuando estás ahí metido ya sabes que eso va a ser lo último, ¿no? Lo haces más bien por crecer, por gusto, más. cuéntame tú, que también escribes, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que es duro y, bueno, pues en estos tiempos que corren, ni las editoriales, ni los editores, ni los escritores, yo creo que es más, tiene que ser mucho más pasional y vocacional. Es pasional, sí. Sí. Bueno, pues un poquito para que los oyentes de la 97 FM te conozcan un poquito mejor, aunque algunos pues te habrán escuchado también en la Atalaya, pero bueno, siempre hay algún oyente nuevo, gracias a Dios. Y bueno, pues comentarnos un poco, Álex, ¿qué fue lo que te llevó a la literatura? ¿Cómo empezaste en la literatura? ¿Si previa fue la poesía y después fue el salto a la narrativa o fue viceversa? Bueno, primero fue la poesía. Tempranamente, yo creo que con 12, 13 años ya tenía un conjunto de poemas, y luego el relato, que quizás lo que te lleva después de la poesía muchas veces, ¿no? Antes de llegar a la novela, ¿no? Es como pequeños trazos para conseguir una novela. Y la poesía, desde luego, para mí, digamos que es el punto número uno dentro de mi literatura. O sea que al final te encuentras más cómodo, lógicamente, también en la poesía, ¿no? Sí, la comodidad de la noche, ¿no? Yo duermo mal desde hace muchísimos años, con 15 años ya duermo mal desde muy joven. Y bueno, la poesía me salvó un poco de esas noches de insomnio y le tengo mucho aprecio también por eso. ¿Y qué cambios luego vas notando? Pues bueno, me imagino que desde esa primera obra de relato, ya pasando a la narrativa, ¿no? De Dios y otros superhéroes, que realmente, bueno, yo creo que cuando he hablado de la obra me lo has oído siempre, no, y no soy de loa gratuita, ¿eh? Pero si algo tiene Álex Bortice, que espero que al final además un día pueda hacerle una entrevista en vivo y en directo, porque que venga a Bilbao, además me gustaría, bueno, pues invitarle y que participe en algún proyecto literario, evidentemente, pero tiene mucha ironía, que es algo, bueno, es el humor más inteligente y además yo creo que es muy necesario. Y en Dios y otros superhéroes, y ahora la última obra, que es novela de Crónica de un hombre bueno, ¿dónde te has encontrado un poco más a gusto? ¿En el relato? ¿En la novela? ¿La novela te habrá costado, me imagino, que algo más? Bueno, la novela me ha costado más en lo que viene siendo el trabajo, ¿no? El trabajo duro de un par de años, teniendo en cuenta el haber escrito varios libros de poesía anteriormente. Es un tema bastante diferente. Entonces, claro, cambias de alma, digamos, ¿no? Y cambias de forma de trabajar. Entonces la novela sí es más trabajosa, pero bueno, el sentimiento sigue siendo el mismo. O sea, la prosa también posee sentimiento, ¿no? Y en Crónica de un hombre bueno, de alguna manera, pues bueno, la injusticia es moneda de cambio y el sistema pues ha conseguido que las personas no sean más corderos desdichados que acatan las normas sin rechistar, ¿no? Creo que tienes, como decía, una vena irónica y que además un estilo un poco, no sé si, supongo que por edad, si yo al tuyo, si tú al mío, pero que en un punto creo que coincidimos, ¿sale? Y es que no dejamos tranquilo al personal en el sentido de que damos un poquito de caña. Y a mí a veces me dicen que parece que me quiero resarcir de algo. No, yo no quiero resarcirme, pero creo que Álex, contando estas historias que además son reales y que me imagino te nutres de la propia realidad, tampoco queremos, no me imagino que quieras pasar una guadaña, sino bueno, pues contar, ¿no? Bueno, una guadaña hacia la sociedad y hacia uno mismo, ¿no? Claro, cuando criticas a los demás piensan a lo mejor que no te criticas a ti mismo. Yo soy muy crítico conmigo mismo. La guadaña me la paso por mi cuello primeramente y después pues también la llevo hacia afuera. Creo que no es nada malo. Yo he escrito opinión 14 años. No es fácil opinar, sobre todo si opinas realmente lo que crees. Pero bueno, es un acto que hay que llevar a cabo, ¿no? Es decir, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. Sí. ¿Satisfecho con Crónica de un hombre bueno? Sí, muy satisfecho. Porque sobre todo es la primera novela que espero que no sea la última, y eso ya para mí significa mucho, ¿no? Después la aceptación por parte del público, bueno, siempre que esté bien, que le guste, bien, y si no, pues bueno, ha sido un intento, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya, además está claro que no se puede agradar a todo el mundo, entonces me imagino que si algo podemos tener los escritores cuando escribimos, que algunos dicen que nos creemos dioses o realmente es que sí que lo somos, porque podemos hacer con los personajes lo que queremos, es poder escribir y permitirnos esa licencia, lo que queremos, ¿no? Sí, y aparte todo el mundo es un dios en sí mismo, ¿no? Todo el mundo tiene un potencial tremendo, no solo el de la literatura, cualquier acto, cualquier trabajo, cualquier labor es importante en la sociedad. Entonces, cada persona tiene un potencial muy grande que no puede dejar a un lado, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías tú como autor en Crónica de un hombre bueno? Bueno, pues es una crítica social, una crítica a lo que estamos viviendo ahora mismo. Que creo que es un cambio, no sé hacia dónde, no sé si para bien o para mal, una catarsis. Y critico sobre todo la falta de moral, la falta de fuerza por parte de la gente. Es decir, veo una desidia en la sociedad, una desidia grande, ¿no? Que nos hace estar un poco anclados y sin buscar un futuro, ¿no? Un futuro que queramos realmente. Yo creo que nos imponen un futuro desde el sistema, que le llamo yo la novela, un sistema corrupto, creo que se ve bastante, bastante bien lo corrupto que está el sistema últimamente, y bueno, debiéramos hacer algo para que ese sistema cambiara, porque el sistema somos nosotros mismos, somos cómplices. Lo que sí, Alex, bueno, ¿los lectores te han dado su opinión? ¿Perdón? ¿Los lectores, cuando se han acercado a las presentaciones, te han dado su opinión? Sí, sobre todo que el sistema está corrupto, te lo dicen, ¿no? Están de acuerdo con ello. Lo que ocurre es que, bueno, ¿qué hacemos hacia eso, no? O sea, criticamos en las redes sociales, criticamos en las tabernas, en los bares, pero no hay una, digamos, movilización coherente hacia el cambio, ¿no? Debiéramos de hacer más. Nosotros los escritores, ¿tú qué crees? Que el poeta, porque tú también lo eres, además de escritor, ¿debe de estar el escritor y el poeta comprometido con su tiempo? Siempre, por supuesto, comprometido con su tiempo y con las personas que le rodean y con él mismo, ¿no? Y mejorando constantemente como persona. Y quizás a veces debiéramos de ser un poquito, bueno, pues precisamente más coherentes y desde nuestras plataformas, pues igual de alguna manera denunciar un poco más determinadas circunstancias, ¿no? Sí, sobre todo porque la lucha comienza en uno mismo, ¿no? O sea, primero hay que cambiarse uno para poder opinar coherentemente hacia los demás, ¿no? Si no, es absurdo, ¿no? La mentira está ahí. De hecho, el discurso de la mentira es el que nos ha llevado quizá a la situación social en la que vivimos. Para ti, Alex, que además eres columnista en el diario de Pontevedra y además unas columnas que también tienen ese tono irónico, sarcástico, que además es necesario, ¿es sencillo escribir desde la objetividad? Es complicado. Es muy complicado ser objetivo. Sí. Muy complicado. Y a veces supongo que nos dará y nos da más que un disgusto, ¿no? Varios, diferentes, ¿no? Pero eso está bien, eso también, la chicha es importante, ¿no? Es decir, la motivación, ¿no? Y ver que bueno, si se mueve y si alguien se pica escuchando, pues, o leyendo lo que dices o lo que escribes, pues bueno, está bien, vas por un camino importante, ¿no? Lo malo es dejar a los lectores sin ni fu ni fa, ¿no? Sí, indiferentes, ¿no? No sienten, claro. Bueno, al final yo creo que es de lo que se trata escribir, y sobre todo en un género que igual no tanto, que también, ¿no? Pero sobre todo en la poesía, intentar transmitir, y evidentemente pues también en la narrativa. Tú, Alex, pues que además viajas, conoces también gente, ¿dirías que hay savia joven y buena hoy por hoy en los tiempos que corren dentro de la literatura? Sí, muchísima. Uh-huh. Muchísima gente buena, muy buena escribiendo, muy buena como persona, con muy buenos muy buenas ideas de futuro. Lo que ocurre es que, bueno, es difícil, a lo mejor, porque no valoramos tanto a esas personas que tienen buenas intenciones hacia convertir una sociedad mejor, yeah. ¿No? Yo creo que se premia un poco lo malo, la literatura de caca, culo, pis, lo irreverente, pero que no lleva a ninguna parte. Y esa gente está un poco, a lo mejor, arrinconada. Uh-huh. Y me imagino... Y mucha. Que ya no solamente como escritor, porque también, pero a veces igual lo vivimos más de soslayo, pero cuando ya se es columnista... me imagino que al final el ser coherente, pues te hace pagar un precio, ¿no? Sí, de ahí viene lo de la objetividad, el uh-huh. ser objetivo al 100%, sí. Yo diría que imposible, pero es. El ser coherente todavía más difícil. Entonces te lleva por derroteros incluso a veces de decir por qué continúo escribiendo opinión, ¿no? Uh-huh. No porque mi opinión sea mejor que la de nadie, ¿no? Pero bueno, la crítica está ahí. Las redes sociales están ahí, que ahora es muy fácil criticar lo que sea, y bueno, hay que acostumbrarse a ello. Dentro de Crónica de un hombre bueno, tu última novela, ¿ha habido algún personaje de esto que ha tomado vida, que te ha ido te ha obligado a llevarle por otros derroteros? Bueno, el personaje principal se llama Balzac, que es el uh-huh. hombre bueno, entre comillas, ¿no? Hay que leer la novela para saber si es bueno, tonto o malo, no se sabe exactamente, ¿no? Y sí me he basado en mucha gente buena que conozco, gracias al destino, a Dios o como lo quieras llamar, y esa gente me enriquece y es también un acto de exaltación hacia las personas buenas que a lo mejor no están tan de moda a día de hoy, pero que están y sufren a lo mejor más de lo adecuado. ¿Algún otro proyecto literario? Sí, bueno, estoy ahora con una segunda novela, bueno. ya, y un libro nuevo de poemas en lengua gallega, uh-huh. y bueno, veremos a qué puerto llega esto todo. Pues seguramente que a uno muy bueno, ¿eh? No lo pongo en duda. Muchas gracias. Además, bueno, pues yo quiero también que Alex Vórtice participe, espero que en algún proyecto cultural que yo pueda hacer aquí y también en alguna antología que tenemos por ahí, que ya estamos pergeñando un poquito, ¿no? Por mi parte un placer, todo lo que sea colaborar. Pues por la mía también, desde luego. Y bueno, ¿eres un escritor disciplinado, Alex? Un escritor bastante poco, pero bueno, como buenos escritores, ¿no? A lo mejor, o malos, no lo sé, pero bastante poco disciplinado. No tengo un horario. Y dentro de la novela que estás escribiendo ahora, no hace falta que me cuentes nada, pero a ver, es una novela que te ha llevado a tener que ir a archivos, a bibliotecas, a documentarte o no. Bueno, un poco de eso hay. Uh-huh. Está iniciándose, pero un poco de eso hay. Y documentación, algo tengo que buscar, sí. ¿Y dónde te encuentras? Ya sé que te morirás con alma de poeta, pero lo que es a la hora de escribir, en la acción realmente de escribir, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿En la poesía o en la narrativa después de estas experiencias? Bueno, las dos vertientes son importantes y la comodidad está las dos también, ¿no? Y ahora mismo no sabría decir dónde estoy más cómodo, uh-huh. la verdad. ¿Qué es lo que esperas? Estás contento del resultado, pero ¿qué esperas de Crónica de un hombre bueno? Que los lectores, pues empaticen con la historia, que te digan que les ha gustado, aparte que ya sabemos que es lo más difícil de por lo menos unas ventas, ya sabemos que no, igual no son muchas, pero bueno, también ese flanco hay que tener en cuenta. ¿Qué esperas? Bueno, espero sobre todo que guste, ¿no? Y uh-huh. que te lleve a reflexión. Es un libro reflexivo, es un libro filosófico. de temática fantástica, pero filosófico y reflexivo para el que quiere reflexionar y acercarse a él. Uh-huh. Mira, te has expresado de maravilla y me ha gustado mucho la frase que para el que quiera reflexionar, porque me recuerdas un poco a cierto estilo que puedo tener, y hay quien te dice, ay, yo es que cuando me voy a, cuando acaba la jornada, un libro tuyo no quiero leer, que no quiero pensar. Y digo, bueno, pues a ver si empezamos a acostumbrarnos un poquito otra vez a pensar, que creo que es bueno. Por supuesto, hay que pensar y reflexionar muchísimo, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Efectivamente, sobre todo hoy día. Uh-huh. Dentro del campo literario, ¿qué es lo que te gustaría o qué libro te gustaría escribir, Álex? El Quijote. no sé, el que salga de uno mismo, el que salga de uno mismo, el que te haga ver que te has dejado la piel en él. Uh-huh. Y luego, dentro de esa labor que haces periodística, ¿podrías contarme así a bote pronto alguna anécdota que te venga ahora mismo un poco jocosa de tu experiencia como columnista, que es una larga trayectoria ya? Bueno, por las miradas. Salir a la calle, por la tarde sobre todo, porque ya por la mañana ya había salido el periódico, y según ciertas miradas ya sabes si gustó o no gustó o tal, ¿no? Es decir, los vecinos ya sé que me leen algo. Uh-huh. y sabes, por miradas. Eso quizás es muy... parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Sí. En una ciudad pequeña como Pontevedra te das cuenta de esas cosas. A veces cuando uno cambia de geografía y tiene que viajar, me da igual si es de una manera lúdica porque lo hace con cierta habitualidad, si son por otros motivos, ¿afecta ese cambio geográfico en la obra del autor? Sí, yo creo que sí, yo creo que afecta a todo. El cambio geográfico, el cambio de pareja o no pareja, el cambio de amistades, todo afecta y te nutre de muchas formas. Uh-huh. Y bueno, ¿para cuándo crees que podrá ver la luz el nuevo poemario y la nueva novela que acabas de empezar? Bueno, el nuevo poemario tal vez el año que viene, tal vez. Uh-huh. Estamos trabajando en este asunto y la novela no me puedo pronunciar porque esta ya será una novela más grande en número de páginas, en temática. Uh-huh. Y eso pues puede llevarme 2 años, puede llevarme 5, pero tampoco es algo importante, ¿no? Y dentro de la narrativa, Álex, después de esta experiencia, ¿qué es lo que supone, o en tu caso, qué es lo que ha supuesto quizás más dificultoso? ¿La tarea de buscar el título, el desenlace, los personajes, las galeradas? Bueno, el final. El final, ¿eh? Porque yo tenía claro todo menos el final, ¿no? Uh-huh. Y el final me vino dado pues una tarde paseando y creí que fue que sería un buen final. Creo que da sentido a la novela, ¿no? ¿Eres de los escritores, Álex, que lleva siempre una libreta por si la inspiración le pilla, pues eso, caminando, por ejemplo, paseando? Sí, sí. Uh-huh. Una libreta, a lo mejor un papel, un boli, sí, sí, por supuesto. Antes lo hacía más, antes gastaba libretas, ahora gasto algún trozo de papel o lo cojo prestado, una servilleta en un bar, sí. Uh-huh. ¿Y crees que el poeta, ahora ya doy el salto al género poético, busca siempre la palabra exacta, que parece que la poesía es como más meticulosa, que estamos siempre buscando esa palabra concreta que queremos especificar? Pues ojalá, la palabra exacta es difícil encontrarla, pero uh-huh. ojalá no se encuentre ella. Sí. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que es un placer. Y ha sido un placer esta entrevista, tenerte en las ondas de El Mirador, en la 97 FM. Desde luego espero de verdad, Álex, que puedas venir a Bilbao. Yo en breve te veré y además será un placer una vez más. Y no me gustaría cerrar esta entrevista sin que tú propiamente puedas leer algún fragmento de tu última novela y desde luego algún poema, por favor. Bueno, pues voy a empezar por un poema que he escrito recientemente. Uh-huh. Se titula No me importa y dice así: no me importa ser segundo plato o entremés, o palillo, o vaso de agua, o vaso vacío, o medio vaso, aceituna o hueso. No me importa el invierno con aire, lluvia, nieve, tardes, noches, chimeneas, aire acondicionado, medio gas, a todo gas. Cuando caen las hojas negras muertas de tristeza, no me importa la derrota si ella trae consigo un tablero nuevo o fichas de otros colores con calaveras. Que dejen en mi mente el polvo útil de los días vividos con amor y odio ante la inmensidad de lo imperecedero. Este es el poema. Y ahora leerás. Y después, pues si te parece, leería el inicio de la novela, un fragmento. Pues me parece estupendo. Muy bien, pues dice así. En plena era de la comunicación, los dos principales males del ser humano eran la soledad asoladora y las palabras jamás pronunciadas por miedo al rechazo o al abandono más severo. Por aquel tiempo, las ciudades con encanto comenzaron a perder su luminosidad a causa de la tristeza de los hombres, el rechinar de los dientes de las ratas y los actos de los ególatras que durante siglos habían mantenido sus manos rebosantes de pánico. Las noticias sobre un final definitivo para toda la humanidad habían aparecido en todos los medios de comunicación como un constante cotidiano y poco o nada saludable para aquellos hombres y mujeres que todavía apostaban por los hálitos de optimismo y las palabras bien sonantes. Así comienza Crónica de un Hombre Bueno. Pues de verdad que, reitero, ha sido un placer. Invito a todos los oyentes a que lean las obras de Álex Bortice por esa ironía, porque hay momentos en los que también tiene esa ese lado entrañable, melancólico, y en esta última obra algo muy necesario, una obra en la que ojalá más de un lector le haga reflexionar, a la vez que la lea y que pase por las páginas de Crónica de un Hombre Bueno. Y será un placer verte en breve y que también en breve espero puedas pasar por Bilbao. Pues el placer es mío, María José, ya sabes que aquí tienes un amigo. Pues lo mismo, un abrazo enorme y espero hacerte una entrevista en vivo y en directo, pero aquí. Muy bien, ojalá, pronto. Mucha suerte. Mucha suerte para ti también, María José, gracias. A ti. Hasta luego. Bueno, y esto ha sido la entrevista con Álex Bortice, que recuerdo una vez más, es escritor, gran poeta, un grandísimo columnista, donde, yo creo que Álex y la ironía son uno. Además, recordar que la ironía, lo digo siempre, es el humor inteligente, creo. Que además es muy necesario y desde luego, luego en recomendaciones hablaremos también un poquito de su obra y invitar a que os acerquéis a las páginas de sus libros. Y como este es un programa en el que también hay música e intentamos además que sea, o intento que sea una música variada, vamos ahora con Jacques Brel, Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir, J'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas ce soir. J'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie. Elle est pourtant tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas, mais demain j'attendrai Madeleine. Je rapporterai des lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain j'attendrai Madeleine. On prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, demain j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Mais Madeleine, elle aimera ça. Recomendaciones literarias. Crónica de un hombre bueno, de Alexander Vórtice, editorial Seller, 120 páginas. ...27 de septiembre del año 2061... El apocalipsis se aproxima a la Tierra después de que el ser humano no haya conseguido respetarse a sí mismo ni al entorno que le rodea. La injusticia es moneda de cambio y el sistema ha conseguido que las personas no sean más que corderos desdichados que acatan las normas sin rechistar. Un solo hombre se ve como digno salvador de una purga sangrienta llevada a cabo por los hombres antorcha, seres venidos de las profundidades del planeta para equilibrar un mundo carcomido por el egocentrismo del ser humano. Las dudas, el terror, los mundos invisibles que habitan a nuestro alrededor y las conspiraciones que intentan acabar con toda la humanidad son los argumentos básicos de esta trama ambientada en un mundo que llega a su fin entre los lamentos de la mayoría de hombres y mujeres y la lacónica esperanza de un hombre bueno que se debate entre vivir o morir en el con el resto de sus semejantes. La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel, editorial Salamandra. Una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce. Una niña tranquila que duerme siempre que el abuelo tararea una nana, la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Lin solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir, hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido recientemente. Un afecto espontáneo surge entre esos dos solitarios que hablan distintas lenguas, pero que son capaces de comprenderse en silencio y a través de pequeños gestos. Ambos se encuentran regularmente en un banco del parque hasta que, una mañana, los servicios sociales conducen al señor Lin a un hospicio que no está autorizado a abandonar. El señor Lin consigue, sin embargo, escapar con Sandiu y adentrarse en la ciudad desconocida, decidido a encontrar a su único amigo. El invierno de Gunther, de Juan Manuel Marcos, editorial Literarte. Recién salido de la editorial y después de haber visto previamente la luz de Gunter Rennegua, la edición en euskera que ha sido un éxito de ventas, podéis disfrutar de esta novela de uno de los mejores escritores paraguayos, Juan Manuel Marcos, donde el autor pone de manifiesto las secuelas de las dictaduras, sus daños colaterales en la población y cómo el escribir poesía, Canto de Libertad, supone precisamente para su autora todo lo contrario, novela que no te va a dejar indiferente. Y cuando son ya las 19:47 aquí desde El Mirador en la 97 FM, nada, por recordaros que podéis mandarnos vuestras reseñas, vuestras peticiones, vuestro relato, vuestro poema, para que nosotros desde aquí lo vayamos leyendo. Nos tienes que mandar tu DNI, lo puedes hacer tu DNI, el título, la obra. Bueno, iremos colgando también en la página de Facebook un poquito las pautas que tenéis que seguir, y lo podéis hacer a elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com. Lo pondremos en nuestro Facebook y deciros que El Mirador en minúscula, 97 con número y FM en minúscula, elmirador97fm@gmail.com. Y también podéis tener noticias de este programa, escucharlo en nuestra página de Facebook y en la propia página de 97FM Irratia, o sea, 97irratia.info. Bueno, pues hoy hemos tenido a Alex Vórtice, estamos con acabamos de la sección de recomendaciones literarias y vamos directamente ya a noticias. Salvador Paniker, escribo para tenerme en pie. El fallecimiento del pensador el sábado a los 90 años otorga un valor mayor, si cabe, a la inminente publicación de sus diarios fechados entre 2005 y 2009. La solapa de Adiós a casi todo, el último volumen de sus diarios que Salvador Paniker habrá visto impreso, si, bueno, pues aún, trata al escritor en presente, como si estuviera vivo. Pero no, murió en la noche del último viernes, solo y sin despedirse, de ese modo que llaman apacible y que solo es apacible para los que quedan vivos. Un Velázquez inédito llega al Museo de Bellas Artes de Valencia. Dama de Perfil es un óleo sobre lienzo que fue pintado allá prima por el maestro español en el transcurso de su primer viaje a Italia. El Museo de Bellas Artes de Valencia presentó una pintura inédita del maestro Diego Velázquez. La obra, que recibe el nombre de La Dama de Perfil, es un óleo sobre lienzo que representa el boceto de una mujer pintado a la prima, es decir, a base de toques rápidos que se centran en capturar la esencia del personaje. Este retrato, que pertenece a una colección particular, ha sido cedido a la Pinacoteca y se expondrá al público a partir del próximo mes de mayo. Asimismo, quedará depositado en Comodato dentro de la colección permanente del museo en las salas de pintura italiana y española. Vetusta Morla canta al Guernica. La iniciativa conmemora el 80 aniversario de la obra y 25 de la llegada al Museo Reina Sofía. La plataforma de contenidos multimedia Radio 3 Extra ha estrenado este miércoles 5 de abril Suena Guernica, con la actuación de Vetusta Morla. Esta iniciativa conmemora el 80 aniversario de la obra de Picasso y de los 25 años de su llegada al Museo Reina Sofía de Madrid, según ha informado Radio Televisión Española. El grupo madrileño interpreta dos temas, dos temas de La Deriva, Golpe Maestro y Alto, canciones que reflexionan acerca de lo absurdo de las guerras, y también versiona Puente de los Franceses, escenario de multitud de batallas durante la Guerra Civil. En el marco de esa iniciativa, Radio 3 ha invitado a 11 artistas o grupos a grabar una serie de conciertos exclusivos frente al Guernica. Además de Vetusta Morla, interpretarán sus canciones frente a la obra Alberta Pla, Jorge Dreder, Belaco, Amaral, Raiden, Rosalía y Rifri, Christine Rosenbind, Malargo, Niño de Elche e Iván Ferreiro. Bueno, pues la verdad que un buen plantel. Y vamos con más música. ABBA, The Winner Takes It All. No diréis que no hay música variadita. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me. If it makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Agenda. Mikel Urdangarín con Margolaria. Podréis disfrutar de Mikel Urdangarín con Margolaria el próximo 8 de abril en el Teatro Campos de Bilbao. Check-in igualmente en el Teatro Campos, también de Bilbao. Check-in es un espectáculo de Mago Paulino Gil que interpreta a Leonardo, un mágico viajero que llega al Hotel Extravaganza, donde le espera un singular recepcionista llamado Mirilla, interpretado por Julio o Julito Rapado, y allí comienza su aventura. Premio al mejor espectáculo de magia cómica en el Campeonato Mundial Street Magia, celebrado en Alemania en agosto de 2014. Check-in, nombre inspirado en expresión check-in, que es cuando se produce la entrada en un hotel. En este caso entramos a un lugar donde lo imposible será realidad. Es un espectáculo homogéneo y dinámico en el que el público participa de forma activa. También es una obra cargada de expresividad y de guiños cómicos que atrapan al público, utilizando como medio de comunicación el gesto en vez de la palabra, unido a una cuidada banda musical, escenografía y coreografía. Tres únicas funciones entre los días 8 y 9 de abril en el Teatro Campos de Bilbao. Disfruta de este espectáculo. Y para acabar, en los 3 minutos que nos queda, nada, sabéis que estamos en en el Mirador, en la 97 FM, y Anana Muscori, Perdóname. Ondo pasa eta eskerrak entzuteagatik. Con mis manos sin llenar vengo. Porque tú no has vuelto más. Vengo como un niño que se pierde. Vengo por volver de nuevo a verte. Perdón. Siento que mi vida está en tus manos.